Rafael Santa María, con afecto. Verte sufriendo y te das cuenta cuánto tú me hiciste sufrir. Te das cuenta que lo que uno hace lo paga aquí. Esa es la ley del amor, eso es así. Me miras a los ojos, retrocedes el tiempo y me pides perdón por lo pasado. Eso ya no importa, eso está olvidado. Eso pasó, eso pasó. Pide disculpas por haberme traicionado. Mira, yo te perdono, pero quedará llorando. Después de amarte tanto lloré, pero ya estoy curado, ya no me haces daño. Y ahora mira quién sufre, eres tú. Después de amarte tanto lloré, pero ya estoy curado, ya no me haces daño. Y ahora mira quién sufre. Mis sentimientos que eran puros y sinceros. Y me dices que estás arrepentida por causarme mil heridas, pero de eso me he curado. Después de amarte tanto lloré, pero ya estoy curado, ya no me hace daño. Y ahora mira quién sufre, eres tú. Después de amarte tanto lloré, pero ya estoy curado, ya no me hace daño. Y ahora mira quién sufre, eres tú. Hermanitos que se quieren. Te canta Jimmy Sosa. De nuevo para mí y para ti los días son oscuros. Por el momento creo que te toca llorar, eso es normal, a mí me pasó. El tiempo borrará tus recuerdos, así como lo hizo conmigo. Quizá con el tiempo él le pase lo mismo y te dirá lo mismo que yo a ti. Que me hiciste tanto daño, que diste mis sentimientos que eran puros y sinceros. Y me dices que estás arrepentida por causarme mil heridas, pero de eso me curé.